¿Cómo y cuándo llegaste a este lugar, a este hogar? Bueno, yo a este hogar ingreso, si no me confundo, el 6 de enero de este año, tras la derivación de la anterior institución en donde yo residía, se llamaba el CETAD. La derivación, bueno, derivó de ciertos problemas convivenciales respecto a mi estadía ahí junto con la de los demás chicos, ¿no? Era un lugar en donde vivían chicos con capacidades diferentes, por lo cual, bueno, la institución tomó la decisión de derivarme al dispositivo más adecuado, digamos, a mis características. ¿Cómo es vivir en el hogar? Y es un proceso cotidiano, ¿no? Uno se mentaliza todo el tiempo en poder progresar, digamos, uno todo el tiempo ahí se da cuenta que a pesar de que esté rodeado de tanta gente, está solo, ¿no? Uno se está construyendo a sí mismo todo el tiempo, día a día, construyendo no solo su presente, sino que su futuro. A partir de que uno se da cuenta de eso, va creando proyectos. La institución también te brinda varias posibilidades y oportunidades para que, si son aprovechadas, te puedan servir y te puedan llenar la caja de herramientas de la vida lo más profundo posible. Si tenés alguna relación con tu familia, ¿y cuál es? Vale aclarar que mi familia fue la desencadenante, ¿no?, de la situación actual por la que yo estoy pasando. La relación que hoy tengo con mi familia, esta familia fragmentada, mi familia se divide en muchos bloques. Con los bloques con los cuales yo tengo mayor relación, la relación está bien. Quiero decir, yo tengo a mi madre, con la cual yo tengo una relación muy buena. Y bueno, también tengo a mi hermano, con el cual yo estuve construyendo una relación que estuvo, digamos, varada, junto con la de mi padre, por casi 12 años. Y bueno, eso también influyó mucho en lo que fue la realidad. ¿Por qué crees que los adolescentes abandonan sus hogares? Si un niño abandona su casa, es un acto recíproco, como toda relación. Hay algo que lo impulsa a tomar decisión. Yo particularmente tomé esa decisión. Yo voluntariamente me fui de mi casa. Pero hay chicos que realmente se les priva de recursos básicos. Hay chicos en los que falta no solo educación, sino hasta el mínimo, la necesidad básica de alimentarse, ¿no?, de bañarse, de poder relacionarse con pares, ¿no? Que eso es lo que construye, digamos, diría yo, en los primeros 12, 13 años de edad en un niño, las condiciones básicas para vivir. ¿Vos tenías pensado, cuando saliste de tu casa, tenías pensado qué te iba a pasar, qué iba a pasar después de todo eso? La verdad que no. La verdad que fue un acto más que impulsivo, a raíz de, bueno, un conflicto entre madre e hijo, como existen. Fue una decisión impulsiva. Yo, de cualquier forma, de ahí no me fui directamente para una institución. Yo pasé por cuatro instituciones. Estuve en calle 6 meses, lugar en el cual, bueno, si bien aprendí mucho, también he pasado tengo varias anécdotas, ¿no?, para contar, digamos, de lo que fue la pasada por la calle, claro.